Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yeah. Motionless in White se formó en 2005 cuando los miembros de la banda de Pensilvania aún estaban en la escuela secundaria. Influenciados por Marilyn Manson, Depeche Mode, Slipknot y Rob Zombie, el joven grupo ganó una base de seguidores devotos gracias a su mezcla temperamental de metal, gothic e industrial, así como a su impactante estética. Tras su lanzamiento, Creatures debutó en el puesto número 6 en la lista Billboard Hitseekers y alcanzó su punto máximo en el Top 20 de Hard Rock Albums. También recibió una cálida recepción de los críticos. Creatures, de 2010, que se inspiró y se dedicó a la ardiente base de fans de la banda, que se hacen llamar Creatures. Antes de la grabación, Motionless in White animó a sus fans a enviar letras, muchas de las cuales se incluyeron colectivamente en la canción principal. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. We'll be right back. Hey, this is Tanner Wayne from In Flames, and you're listening to Sobre la Dosis. In Flames, banda camaleónica pero de inconfundible sello distintivo. Y con este disco, Come Clarity, nos encontramos en el final de su trilogía, que guarda un sonido de death melódico bastante socorrido por partes electrónicas. Un disco que sorprendió a muchos de sus seguidores y en ocasiones es catalogado como uno de sus mejores álbumes. De In Flames, escuchamos Take This Life. Y previo a los suecos, llegaron a Sobre la Dosis, Children of Bodom, con Kick and Spleen, perteneciente al décimo y último álbum de la banda hasta la fecha, El Gran Hex, criticado por muchos, pero también alabado por otros. Death. Para esta ocasión, los oriundos de Suecia, Soilwork, muestran componentes anteriores ocupados en sus producciones, agregando sonidos tomados o influenciados en la música de fin de siglo, 80s y 90s para ser exactos, agregando además un poco de rock clásico y blues rock con bastante ingenio, siempre en la continua discrepancia de reformarse y progresar. Se están produciendo cambios importantes en el mundo del metal extremo. Tendríamos que estar preparados o no, pero se avecinan cambios porque evolucionamos en esta rama del metal. Una muestra es la oferta especial que nos da Soilwork con este EP titulado A Wisp of the Atlantic, en donde nos sorprendemos positivamente y nos instruimos que la transformación es beneficiosa para los que nos gusta esto. Y el tema que escuchaste lleva por nombre Death Diviner. Así como el año pasado fueron Glow, The Countless, Skies y Void de Luna Skull, es el turno de descubrir algo relevante con Sarcoma de Alluvial. Es de esperarse un nivel avanzado en el juego de composición, aunque en realidad descubrimos un trasfondo muy particular de Wes, la flexibilidad y expresión que domina con su guitarra para crear la experiencia. Además de un set de emociones que hacen que el sonido de Sarcoma tome el sello del metal extremo actual de una manera muy fresca y personal. Se trata de 10 piezas implacables en tempo, agresivas, con groove y texturas que combinan magistralmente la interpretación virtuosa del tech death con la armonía. Es rápido y tiende a ser fugaz, pero cada canción desarrolla su propia idea. Entonces, a medida que avanza, te sumerges en la neblina de la jungla. Es variado, demoledor, pero con la habilidad de hacer una trama envolvente una por una. Sin nada más que añadir, escuchemos a Alluvial con el tema Ulysses, aquí en Sobre la Dosis. We'll be right back. Hey, this is Anthony Notarmaso from After the Burial, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Tranquility, que probablemente es la banda vigente de death metal melódico con una trayectoria más que remarcable, nos trae en esta ocasión el interesante álbum Moment. El regreso de los nativos de Gothenburg es más que un nuevo larga duración u otro álbum interesante para su discografía. Desde que se formaron en el pintoresco suburbio de Billdal en 1989, los suecos han impartido su visión sonora melódica y agresiva en una escena musical inusual. El tema que llegó a tus oídos se titula Phantom Days. Machine Head han publicado un nuevo single de tres temas titulado Arrows in Words from the Sky. El trabajo producido por Zach Oren, The Suffocation, Sworn Enemy, ha sido grabado por Rob Flynn y el bajista Jared McEachern y el baterista de sesión Naveen Copperways de Whitechapel, Animals as Leaders. Flynn comenta lo siguiente, cito, estas tres canciones representan a Machine Head mejor que cualquier otra cosa que pudiera intentar explicar. La forma en que estas canciones crecieron y tomaron forma con el tiempo nos dice que nuestro futuro es más emocionante de lo que nos gustaría admitir. Ser capaz de acorralar a todos, el caos, el dolor, la confusión y sí, la esperanza en la música nunca me ha hecho sentir más vivo. Es de esperar que estas canciones hagan lo mismo por ti. Después de todo, para eso fueron escritas. Sin más preámbulos, escuchemos lo nuevo de Machine Head, Become the Firestorm. This is Rob Flynn from Machine Head, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. cerramos y sin interrupciones con dos poderosas bandas de Finlandia. Primero lo hacemos con Amorphis, con su tema Under the Red Cloud, para concluir con Insomnium y el tema The Conjure. Los junkies de bandas de Finlandia, de vez en cuando necesitamos nuestra dosis, conocedores de su efecto narcótico embriagador. This is Charlotte Vessels, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you.